Buenas tardes, Radio Escuchas del Valle de los Volcanes. Como siempre, estamos aquí los martes de 4 a 5 de la tarde en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Recordando los contactos en cabina, que es el 597-9785252. En el número de WhatsApp, al 5540-61-5459. En las redes sociales, Facebook y Twitter, arroba la voladora radio radio. Y para cualquier visita a la página web de la radio, www.lavoladora.org. Y también recordemos el WhatsApp del programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que es el 5514-8773-71. El día de hoy estaremos con algunos compañeros que se dedican a la comunicación aquí en el Valle de los Volcanes. Nos estarán platicando de las producciones que realizan con el municipio de Ayapango y también en colaboración con otras empresas dedicadas al video. Entre ellos, bueno, están ya aquí nuestros integrantes de la empresa Cabecom. Ellos son Saúl Eliasim Schmid Aguilar, que es productor, Ricardo Daniel Rojas Moreno, editor y postproductor, y del otro compañero, que bueno, aunque no está, lo vamos a mencionar porque es integrante de esta producción de La Primicia que hablaremos el día de hoy, Aldo Raúl Durán Ramos, que es el camarógrafo. Bueno, pues ellos están aquí justamente porque Cabecom.marketing digital nos platicará de la primicia que hicieron en colaboración con el municipio de Ayapango y con la empresa también de producción, El Gallo. El CTDs. Sí. Bueno, pues Saúl nos comentará de este documental sobre los quesos que se realizan en Poxtla. Saúl, buenas tardes. Platícanos un poco de tu trayectoria. Él es habitante del municipio de Atlautla. Somos vecinos. Compañero también de por acá del valle. De Ayapango, justamente. También un municipio muy bonito. Tuve la fortuna de vivir por ahí cuando llegué aquí al Valle de los Volcanes, de visitar Poxtla, todo esto. Y bueno, revisando el documental, Saúl, ¿qué nos puedes platicar? Pues que estamos intentando abrir un mercado nuevo en esta zona, en el aspecto de la comunicación, digital, que ahora en el internet pues se mueve muchísimo más toda la información que en la televisión. Entonces, pues la idea es que mi primo, que estudió diseño gráfico, un amigo que es colaborador nuestro, que se llama Sinue, estudió comunicación conmigo, pues que trajéramos a esta zona un poquito más de producción, de trabajo más procesado, más creado para la gente de esta zona y que pudiéramos nosotros en su momento llegar a otros lugares, ¿no? Con nuestro trabajo. ¿Qué estamos haciendo? Pues tratando de promover el turismo, tratando de promover el trabajo, la mano de obra, toda la producción o los productos que se manejan en esta zona. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tomando fotos, grabando videos, haciendo algunos blogs, colaborando con algunas personas que están también en pro de promover el turismo y la gastronomía de nuestra zona. Entonces, de ahí surgió la idea de generar un pequeño documental en conjunto con el municipio de Ayapango, que es a donde pertenece Poxtla. Poxtla es un pequeño pueblo que se dedica a la producción de quesos artesanales y pues no sabemos exactamente el porcentaje, pero sí podríamos hablar de entre un 60 y un 70% de que la gente vive exclusivamente de la mano de obra o de manufacturar productos en base a los lácteos. Entonces, en conjunto, como lo repito, con el municipio de Ayapango, hicimos un pequeño documental que ya se lo mostramos. No sé qué le haya parecido, pero pues la idea es con un lenguaje muy coloquial, muy juvenil, tratar nosotros de mostrar que también en nuestra zona existe gente trabajadora, productora, y que hay muchos lugares muy atractivos que a veces no conocemos, ¿no? Entonces esa es la idea, que no nada más se quede en el primer proyecto, que es este documental, sino que vayamos haciendo documentales de cada zona, porque cada una de estas del cada municipio, perdón, del distrito 28, pues tiene una característica, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que en Atlautla pues está la mariposa monarca, o el recinto de la mariposa monarca, que también la idea es estar trabajando algunas cosas con el municipio de Atlautla, con Ameca, el tianguis de Ozumba, Tepetlixpa, con sus tradiciones, con su feria muy grande, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Promover un poquito más de nuestra zona, que llegue a la gente y pues que también nos puedan visitar. Digo, claro. Es un lugar muy atractivo y muy bonito. ¿Qué me puede decir usted? Claro que sí. No, pues, te digo, yo cuando llegué al Valle de los Volcanes, tuve la grandeza, la fortuna de vivir en Ayapango. Y pues, este programa tiene su portada justamente por la Iztaccíhuatl, el que se visualiza bellísimamente desde ahí. Y mucho de las líneas que tienen en su eslogan, pues nacieron ahí, de los haikus que me inspiró la Iztaccíhuatl, la Ayapango, donde llegan también las luciérnagas. Claro. Al jardín de la casa llegaban las luciérnagas. Al lado, ¿verdad?, de la vía, en Ayapango, todo se llena de luciérnagas. Claro, y a mí me encantó eso, más allá de hacer una cuestión de visita depredadora a estos tours, que entiendo que sí es economía local, pero bueno, no soy ecologista, pero creo que sí atentamos cuando vamos a ellos, no tenemos todavía la formación de cuidar, y en Ayapango se viven las luciérnagas de una manera natural, claro, sin depredarlas, y bueno, generando otro tipo de cultura también acerca de la naturaleza, que ustedes pues también lo viven por acá en Las Delicias, en Popo Park, muchos espacios que, pues sí, me atrevería a decir, porque he sido habitante de esos lugares, que están marginados culturalmente, ¿no? Por estereotipos que pues no nos corresponden, porque la cultura, tanto la cultura como la naturaleza, es universal, y el respeto al trabajo humano también. Claro. Entonces yo pues sí vi este documental. En el siguiente bloque me atrevía, aunque es primicia, me atrevía a editar un pequeño audio, porque también es importante hablar del trabajo de ustedes, escucharlo en voz de los protagonistas. Claro. Y a partir de ahí pues vamos a arrancar para que estemos conversando de él, que sí. Se inaugura el día de hoy, ¿a qué horas? El día de hoy es la publicación, la idea es que nosotros lo movamos vía redes sociales, que es Facebook y YouTube. Pues estamos viendo todavía las complicaciones en el aspecto de términos y condiciones que tiene YouTube, pero la idea es que se maneje en Facebook, y si no es en YouTube, se va a distribuir directamente desde la página web. A las 7 de la noche se hace la publicación, y lo que esperamos es que sea pues compartido, que una inauguración digital. No les cuesta nada compartirlo, claro. Y que va a ser muy beneficioso también para las personas de la zona, para nuestro turismo y obviamente también para el trabajo, para generar más trabajo. Claro, de esto vamos a hablar, de esta primicia, regresando del bloque. Gracias. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 4:16. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos al sendero de la luna. Encontramos en la localidad de Poxtla, perteneciente al municipio de Ayapango del Estado de México, el cual cuenta con 923 habitantes y se encuentra aproximadamente a 15 minutos del municipio de Amecameca. Se caracteriza por la producción de queso, natas y postres, todo completamente de manera artesanal. Y bueno, vamos a conocer un poquito del lugar, de sus negocios y de la producción de cada uno de estos productos. Bueno, aquí ya vamos a entrar a la cremería El Ranchito, donde tienen gran variedad de quesos, cremas, natas, y vamos a probar a ver qué tal con el señor Juan. La elaboración de los productos que aún vemos en nuestras mesas es sin duda un arte, y eso lo corroboramos al momento de observar paso a paso la labor de cada trabajador de este espacio. Las manos de cada uno de los que participan en el proceso de elaboración en El Ranchito genera como resultado deliciosas y nutritivas creaciones con las que a muchos de nosotros nos encanta deleitarnos. Es impresionante la manera en que nuestras tierras tienen la oportunidad y dicha de ofrecernos alimentos ricos. Las texturas y colores son tan espectaculares que provocan muchas emociones al contemplarlo de cerca. Muy bien, entonces aquí ya es donde tienen los quesos en venta. Sí, este es un punto de venta. ¿Y los otros dos están en Ameca? Sí, este está aquí en Poxtla y los otros dos están en Ameca. Pues bien, lo que escuchamos fue el inicio del documental que realizaron aquí nuestros compañeros de Cabecom, ubicados aquí sus oficinas en Amecameca, del cual pues nos están visitando hoy Saúl, Daniel y... Pues nos gustaría, Daniel, que nos comentaras, o quien quiera participar, ¿cómo nace Cabecom y cuáles son sus motivaciones para haber hecho este documental de Ayapango, de los lácteos de Ayapango? Realmente nace de un programa de radio. Antes mis compañeros Saúl y Sinué, en su carrera de comunicación, tenían un programa de radio que se llamaba Los Cabezónicos. Entonces, a partir de ahí, estamos hablando hace como 5 o 6 años, más o menos, comenzamos a trabajar en conjunto los tres, ellos entrevistaban, yo hacía todo el aspecto de publicidad y editar videos, porque también eran youtubers, o sea, le estaban dando ahí al YouTube, y total, terminó eso y decidimos pues tratar de movernos en algo, ¿no? Y obviamente lo que nos gustara, y así es como nace Cabecom Marketing Digital. Ajá. Sí, y Cabecom es derivado de Cabezónicos, o sea, éramos un programa y como éramos los tres y los tres seguimos teniendo ahora la empresa, de cabezónicos, se robaron las cuatro primeras palabras, y com es de compañía, ¿no? Cabe Company. Entonces sí, eso es como abreviarlo, o sea, somos como cabezónicos, company, pero ahora es Cabecom, para hacerlo un poquito más institucional, más formal, no vernos tan informal, y vaya que nos ha servido bastante. Claro, y además no olvidar esa trayectoria que tuvieron en radio con los cabezónicos, ahora lo llevan a un marketing digital, con una empresa ya más puesta aquí en sus oficinas en Amecameca. Sí, claro, y pues a partir de ahí nos empezamos a dedicar ya a la fotografía, al video, al community manager, y ha sido nuestro pues principal fuente de ingresos ahorita en lo que llevamos en este tiempo. Sí, fíjate que ayer comentaba justamente con una compañera, colega que se dedica a la administración, y tomábamos este tema de las empresas digitales, que ya ahora son con más seriedad y más formales en el sentido del marketing las redes sociales, cuando en su inicio pues era así una cuestión como muy azarosa, con los contenidos principalmente, pues eran muy cotidianos, y ahora incluso muchas instituciones, tanto gubernamentales como privadas, acuden a este marketing digital, ¿no? Hay que saber ver, ¿no? Dicen todo depende del cristal con que se mire, y creo que es así. O sea, si nosotros vemos de manera de entretenimiento el internet, encontraremos entretenimiento. Si lo vemos para aprender a hacer algo, cualquier cosa, ¿no? Porque sí puede ser literalmente cualquier cosa. Puedes aprender a diseñar, puedes aprender a dibujar, a moldear, cualquier cosa, simplemente es buscarlo. Como tú moldees el internet, creo que es como también lo explotas, ¿no? Y en su momento a lo mejor había o existía esa ignorancia de cómo manejar el social media correctamente, ¿no? Ahora las empresas se han dado cuenta que claro que es un mercado muy fuerte, es un mercado que segmentas, que sabes perfectamente a quién le vendes, a quién no, quién le gusta, a quién no le gusta. Tienes la posibilidad de que sea tan instantáneo que los clientes te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Tu producto no estaba bueno, o tu producto estaba súper genial, ¿no? Entonces, todo eso, pues hay que saberlo utilizar, y creo que a lo que nos referimos a veces en decir que el internet no es o no estaba bien utilizado es porque no sabíamos utilizarlo de la mejor manera, ¿no? No sabíamos que había tantas herramientas para ahora, pues hasta poder generar dinero y... Claro, los recursos que te da esa técnica, esa tecnología. Sí, incluso esta colega que está en una empresa, hay días en que ya no son presenciales ellos en la empresa ni en la oficina. Están trabajando esta modalidad del office home. ¿No? Entonces se van a su casa, me dice, hoy me levanto, a tal hora me conecto, tengo todas las aplicaciones de la empresa, me llaman nada más un mensaje a mi jefe y desde ahí estoy trabajando. Sí, pues creo que son métodos de trabajo, de empleo que se generan a través de las empresas más grandes, de modelos de trabajo de empresas muy grandes, ¿no? Google lo hace, y Google es de las empresas más poderosas de todo el mundo. Google no te marca un horario, no te marca una línea, sino, ¿sabes qué? Tienes hasta esta fecha para entregarme. Trabajes 3 horas diarias, 6 horas diarias, una nada más. Hasta esta fecha tú me lo tienes que entregar. Entonces hay una apertura a que tú puedas administrar de cierta manera tu tiempo y pues lo que llaman ellos que seas más feliz y puedas trabajar y otorgar mejores resultados, ¿no? Sí, que de hecho también hay por ahí ya algunas licenciaturas, no en México todavía, pero sí de mexicanos que van a estudiar al extranjero, que justamente son licenciaturas en administración del tiempo. Exacto. ¿No? Entonces nos hacen la diferencia entre lo que es realmente tu tiempo de descanso, tu tiempo de trabajo, tu tiempo recreativo, tu tiempo laboral, y acuden a estos recursos de tecnología digital, entre otros, saber administrar esta parte presencial de la parte de digital en sus diversos aspectos. Porque al final no la sustituye, ¿no? Y muchas veces es una herramienta, el Office Home, muy buena, pero hay momentos en que se necesita la presencia física, ¿no? Sí, incluso en las actividades artísticas, comentábamos esto, en algunas áreas escénicas o no escénicas de las artes visuales, de la música, del teatro, que hay momentos en que son, sí, funciona muy bien toda esta tecnología digital, pero todavía acudimos a la presencia. Pues yo creo que no es la solución, ¿no? O sea, también si estuviéramos nada más a expensas de que todo fuera digital, también de cierta manera en el momento que se pueda acabar o que no pueda funcionar, pues todos nos hacemos inútiles. Sí, por ejemplo, hay que saberlo diferenciar, ¿no? Sí, por ejemplo, yo recuerdo mucho el temblor del 85 en Ciudad de México y todavía no era habitual en la población, aunque en Australia sí, el teléfono digital. Y justamente todo ese rescate que se hizo social del temblor del 85 fue porque todavía existía el teléfono alámbrico, incluso el teléfono público en las calles y demás. Eso favoreció mucho. Ahora en estos temblores se va la luz y te quedas incomunicado, ¿verdad? Telefónicamente, sin mensajes, sin WhatsApp, sin... Pero porque creo que nos hemos acostumbrado a eso, o sea, no estamos incomunicados porque existen otras vías de comunicación que podemos utilizar. El problema es que nos hemos hecho tan, dependientes exactamente a los aparatos electrónicos, al celular, a la computadora, al internet, que eso es lo que pasa, ¿no? Que nos hacemos inútiles cuando no lo tenemos, cuando no existe, decimos, ¿y ahora qué hacemos? Sí, el que no tiene su plan de celular enloquece cuando no tiene internet. El que no tiene crédito, ¿no? El que no tiene crédito, el que no tiene actualizado el celular, es como una parte más de su cuerpo, ¿verdad? Entonces, sí, también tener este equilibrio, así como claro, la administración del tiempo, nuestra administración de recursos, en función del desarrollo humano, y acudir a ellos en beneficio de una convivencia cultural, económica, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pues sí, y que sea, por ejemplo, puedes tener tu plan y tiene que ser redituable, ¿no? Lo que tú estás pagando y para las funciones que tú le estás utilizando del celular. Y ahora creo que, por ejemplo, nosotros lo vemos, podemos tener un plan, pero pues ese plan de alguna manera nos está sirviendo para generar más recursos para nosotros. Sí, vamos a hablar regresando, y escucharemos también como introducción otro fragmento de este documental, pero vamos a hablar de este tipo de inversión para la economía local y la economía de la convivencia humana. Y bueno, por acá, integrantes, un mensaje a la comunidad, integrantes de la parroquia de la Asunción de Amecameca, estarán realizando una colecta los domingos y lunes en apoyo a las fiestas del Señor del Sacromonte. Esta colecta se realizará presencialmente, no de manera digital, en distintos barrios de la cabecera municipal. Y pues esperamos sus comentarios aquí al WhatsApp del programa Estás Igual en el Sendero de la Luna, réplicas, saludos y demás al 5514-877371. Contactos en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-61-5459. Y también otro mensaje a nuestra comunidad para este día 14 de febrero, donde habrá música en viva presencial, ¿verdad? Para festejar el feliz día de San Valentín en la Hacienda Panoaya. Cualquier informe que ustedes quieran respecto al buffet y este evento de música en vivo presencial es el 5616-980998. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:31. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Una mirada al viejo oeste parece que es nuestro rumbo. Los indios serán testigos de la visita a un peculiar espacio en donde se elaboran muchas cosas deliciosas, además de experimentar momentos inolvidables con tu familia. La decoración te remontará a otra época. Campos verdes, asadores disponibles, nubes despejadas y sin duda alguna mucha armonía natural. Aquí vamos a encontrar una extensa y surtida variedad con la que cuentan, desde derivados de lácteos hasta deliciosos postres. Pues escuchamos otro fragmento del documental Quesos de Poxtla, que nos habla de estos procesos de producción y que es también una producción cultural de nuestros amigos de Cabecom Marketing Digital, Saúl y Daniel, quienes nos acompañan aquí para comentarnos pues todo este recurso, de qué manera podemos nosotros consumir favorablemente estos recursos digitales. Y bueno, quién mejor como ellos. Saúl se encuentra realizando una maestría. Así es. Una maestría en comunicación digital. Nuestro compañero Daniel es diseñador gráfico de carrera y posteriormente sigue preparándose en este asunto de las actualizaciones de todos los diseños digitales, aplicaciones y demás. Pues para, comentábamos, este sano consumo de generar nosotros una propia economía desde casa, que antes se veía así como que, bueno, ya te quedaste desempleado, trabaja desde tu casa en la computadora, ¿verdad? Pero ya en estas presentes generaciones, independientemente de la edad, como por ahí, no recuerdo ahorita el nombre de un filósofo que decía que en esta época seremos analfabetas o no, dependiendo del uso de, en este sentido, hablando de lo digital, y que no importa la edad para emprender un nuevo consumo, una nueva forma de vida. Claro que sí, pues es lo que hablábamos, hay que adaptarse también a las nuevas tecnologías, pero no casarse con ellas, ¿no? Creo que eso es lo que muchas veces hace que la sociedad viva en una cierta ignorancia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las redes sociales es un arma de dos filos. Y lo que nos enseñan, por ejemplo, yo que estudié periodismo y comunicación, es que hay que cuidar mucho las fuentes, ¿no? Y no nos fijamos de eso en las redes sociales. Eso es un tema muy importante que la gente no se da cuenta. Y cualquier noticia que vea, no se fijan en la fuente o no verifican la fuente, sino porque lo ven que se hizo viral, porque lo han compartido mucha gente, por eso creen, piensan que es cierta la noticia cuando, pues, muchas veces se hace ese tipo de noticias para manipular masas o para ocultar alguna otra noticia más relevante o más importante. Pero lo que le decía, ¿no? Creo que no estamos completamente adaptados y lo podemos hacer. Nos podemos educar, indagar un poquito más en el aspecto de aprender a manejar Facebook, aprender a manejar Twitter, Instagram, WhatsApp, que son redes sociales que te pueden ayudar no nada más a comunicarte con la gente y a convivir, a socializar, sino también a generar, como usted lo dijo, una economía, y de manera gratuita, ¿no? Que es bien sencillo, simplemente es tener también ese toquecito, como cuando la gente tiene para pintar su casa y que dice, qué bonita está tu casa, qué toque tan especial. Es lo mismo que tienes que hacer para tus páginas, para tu publicidad, ¿no? Que no te veas igual a todos los demás. Claro, la creatividad siempre va a estar presente, y algo bien importante que comentas, las fuentes, pero también el derecho de autor, ¿no? Porque se piensa, exacto, que si tú subes algo a la red global, ya es propiedad de todos, y creo que ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos, porque incluso redes sociales muy conocidas como Facebook, si te mandan el mensaje de que si alguien está usando un contenido autoral, lo puedes reportar. Claro. Digo, personalmente tenemos ahí un despacho que nos ayuda a revisar todo lo de derecho de autor jurídicamente. Acuden a las redes sociales cuando ven que alguien está usando una pieza de tu autoría, lo reportas a Facebook y lo bajan. Incluso hay páginas que se han cerrado por ese motivo. Sí. Entonces, sí, ser como respetuosos de los recursos y, bueno, también de los diseños, ¿no, Daniel? Claro, al final, bueno, como hablábamos de los contenidos, pues sí tenemos que ser cuidadosos y no estar variando. Y es difícil, realmente no es tan fácil. Uno piensa que por manejar una red social, todo es... Sí, muy fácil, ¿no? Rápido. No, tendrás ideas 2-3 meses y te fluyen y tú dices, pues esto lo voy a hacer a esta empresa, esto necesita, ¿no? Pero ya cuando llevas trabajando 3 años con esa misma empresa, es cuando realmente tienes que fluir muchísimo más y es complicado de alguna manera. Y luego muchas veces nos ha pasado que la gente no lo ve, no lo percibe. No lo valora. No lo valora. Y eso sí es complicado, porque a la hora de demostrar lo que hacemos, lo que tratamos de ir, hacemos juntas creativas para ver hacia dónde vamos, cuál es el siguiente paso. Y todo eso se viene abajo cuando hay veces que nos dicen, no nos gusta. Y pues, uno le pone empeño. Oye, ¿no podrías hacer algo así? Ajá. Ponerle esto y esto y esto y esto. Y dices, okay, bueno, sí te va a costar un poquito más, ¿no? Ah, pero ¿por qué? O sea, si nada más estás haciendo un dibujo. La gente piensa eso, ¿no? Que es un dibujo. Si se dieran cuenta de verdad cómo Dani trabaja y cuántas horas se avienta simplemente para hacer un flyer, para hacer un diseño de volantes, imagínense ya para editar un video que no tienes que estructurarlo, que vaya con la línea, que sea entretenido, ¿no? Todo eso, que él es el postproductor, la verdad, o sea, recae esa responsabilidad de cierta forma, pero pues lo hace bien y es lo que la gente a veces no valora, ¿no? Claro, y al margen de esto, o en paralelo, es también tener una percepción de la cultura visual. Porque, bueno, yo soy productora gráfica, artista visual, y sé de lo que me hablas, Daniel, y muchas veces los contenidos que uno ve circulando en la red global es un copia y pega de otros autores. Por eso yo insistía en que también hay un respeto al derecho de autor. En México se habla poco, pero en otros países de Europa, España y demás, realmente tienen un debate fuerte por los contenidos que se están publicando en la red en cuanto a la ley de derecho de autor, que esa pues nos protege en todo el planeta a los autores, y por supuesto generar un diseño es echar mano de tu acervo, de tu percepción para generar una imagen, una lectura visual, un mensaje visual, y no solamente es copia y pega de lo que ya hicieron otros. Y en ese sentido también, así como si en otro lenguaje tú aprecias la literatura y lees para tener un acervo y un gusto personal, en lo visual también sucede, ¿no? Y creo que más allá de subirnos a las redes, nos estamos generando un gusto visual y una cultura de decir, esto funciona, bueno, esto es lo que hace tal red social, pero esto es lo que hace un autor, en el caso de Daniel, ¿no? Sí, sí, como comentamos, sí es complicado, pero de alguna manera, pues todo va evolucionando, ¿no? Como decíamos, la percepción visual también hace que nos eduquemos visualmente los diseñadores para tratar de innovar, porque es difícil, también no es tan fácil estar innovando, y no todos lo pueden lograr o no lo logramos, ¿no? poder marcar como una tendencia o un parteaguas, ¿no? Él es bueno, pero porque eso lo diferencia, ¿no? Sí, el simple hecho de diseñar un logo, por ejemplo, todo lo que hay detrás de esa imagen sintética que te va a identificar, ¿no? De una fotografía, de una edición. Ahora con las aplicaciones, que hay muchas publicaciones electrónicas de libros, textos, y que algunas incluyen todo, video, GIFs, etcétera, ¿verdad? Todo eso finalmente, aunque es un formato, como en su momento lo fue la imprenta, una plantilla, por así decir, pero bueno, Durero tenía que ver la creatividad de que eso llegara a mucha gente de su continente, ¿no? Y de otros que estaban en estas, justamente en estas conquistas. De igual manera, creo que la red global nos obliga a, pues, tener un acervo, estudiar, pensarle, tener creatividad para poder presentar una pieza. Pues finalmente son piezas autorales, ¿no? No solo es copia y pega. No, es producto de la creatividad, y justamente es lo que yo quería recalcar, ¿no? El cliente llega y te dice, necesito esto que me hagas, y bueno, a ver, plásmalo, y no puede ni siquiera plasmar lo que su mente está creando, ¿no? Pero quieren que el diseñador sea el que le entienda y todavía la plasme. Entonces ahí es cuando te das cuenta y ves todo el proceso. A lo mejor yo no estoy metido tanto en el diseño, pero también lo desconozco y veo que él se pone, dibuja, digitaliza y ya después lo perfecciona, lo vectoriza y ya da la primera muestra y la segunda hasta que se perfecciona, ¿no? Y son etapas que se van viviendo en ese trabajo que la gente no valora. Y hablando de las aplicaciones, muchas veces creo que eso ha afectado en no saberlas utilizar. Es una herramienta para la gente que no tiene el acceso a una herramienta más profesional, pero se puede saber utilizar. Sí, es ahorita como una cuestión de emergencia, un curita en lo que resuelves, ¿verdad? Claro, si no existirían todos estos programas, software, Photoshop, etcétera, ¿verdad? Que ya son para profesionales, para ediciones de video. Pero creo que es válido, finalmente es un consumo, desde quien empieza a aprender con esas aplicaciones hasta quien lo hace ya profesionalmente, como el caso de Daniel. Sí, es todo un proceso y actualizarnos, ¿no? Realmente se tiene uno que actualizar, va cambiando constantemente. Cada hora este mundo, casi. Sí, claro. Cada minuto, cada hora. Cambia muchísimo todo esto y siempre ya hay algo nuevo y hay algo más. Y todo eso es algo que pues nosotros tratamos de realizar y tratamos de estar muy actualizados, porque al final de cuentas, a lo mejor aquí en la región sufrimos un poco en este aspecto de que pues todavía somos una región que no somos tan digitales. O sea, sí utilizamos, pero zonas como el distrito, allá todo se mueve ya digitalmente. Y bueno, ya no es distrito, es Ciudad de México. Exactamente, la Ciudad de México. Allá ya todo es digital y ya es un mundo, ellos se mueven así. Aquí todavía cuesta un poquito de trabajo llegar en ese punto y que aparte nos entiendan que cómo podemos llegar a un público para que ellos puedan vender más o para que puedan mostrar más su producto. Claro, aquí podríamos hacer sí ese comparativo en donde las herramientas digitales son, por decir algo, más domésticas, más de convivencia social, pero comentaba yo esto de mi colega ayer que platicábamos, ella está en la Ciudad de México y justo las empresas allá ya tienen días en que son presenciales y días en que se llevan lo digital y el trabajo se realiza desde su casa. Entonces sí están ya como en esta adaptación, que evidentemente en otros países hay gente que trabaja para la empresa y digitalmente resuelve en su casa. Pero sí sabe, hay que aprender a diferenciarlo, a que es una herramienta de entretenimiento donde te puedes presentar 100,000 filtros y puedes editar las fotografías, y que tienes que entender que no es lo mismo a que un profesional te retoque una fotografía en algún programa ya, pues, no, literalmente profesional, ¿no? Claro, y desde el momento mismo en que qué tipo de equipo estás usando, por ejemplo, un fotógrafo que toma una fotografía del cráter, del volcán, pues no es la misma que toma con el celular, ¿verdad? Claro. De marcas muy conocidas y demás.

Pues bien, estuvimos escuchando otro fragmento del documental que realizó aquí la empresa de nuestros amigos Cabecom Marketing Digital. Se ubican ellos aquí en Amecameca, pero pues son de diferentes municipios, Atlautla, Yapango, y alrededor de todo este consumo que y necesidades también, ¿no? Saúl y Daniel, diferentes necesidades es lo que nos lleva a usar diferentes softwares, diferentes herramientas, aplicaciones que son válidas, pero recordemos también lo que las frases de o los las palabras del maestro Pedro Meyer, que es fotógrafo, en que bueno, también de repente esto lo han padecido muchos quienes profesionalmente trabajan la imagen. Y él dice, hoy todos somos fotógrafos, pero con una cultura visual escasa. Eso es lo que comentaba el maestro Pedro Meyer, al margen de que pues sí, algunos fotógrafos usan el celular para tomar sus imágenes, pero es muy diferente del celular que puedo traer yo, ¿verdad? Claro. Que solamente es para comunicarme auditivamente, en el que pues no tengo esas resoluciones, que es un poco lo que comentaba Saúl. Alrededor de lo que Daniel diseña visualmente, entonces no es igual diseñar desde aplicaciones del celular, del PowerPoint, allá como lo hace Daniel, ¿verdad? Dirigido desde la cámara fotográfica, que es un equipo especializado en poder trabajar con otros recursos que son profesionales como la luz directamente, la creatividad y otros recursos a los que tú acudes, Daniel. Sí, Lo mejor yo creo que es utilizar los recursos que uno tiene a la mano en el momento. Llegamos ya con una idea plasmada, ¿no? Sabiendo lo que vamos a hacer. Pero en el momento se te puede presentar, como comentabas, una luz, un espacio, un lugar en donde puedes utilizarlo y sacarle provecho y jugo a esa fotografía, ¿no? Y sí, todos podemos ya tomar fotografía con celular, claro, pero yo creo que lo bonito de la fotografía es y estar con tu cámara, y al final de cuentas las personas que te ven profesional, y si con un celular no te ves como una persona que imponga como un fotógrafo profesional, exacto. Sí, que estamos usando recursos todavía propios de un proceso de aprendizaje que nos va a llevar a lo profesional. Exactamente. Y esto lo vamos a ver en el trabajo reflejado de este documental, que exactamente. Es de Puxla. Exactamente, no somos las personas más profesionales del mundo, tenemos nuestro equipo que es profesional, pero no son los equipos más sofisticados del mercado. Tenemos que ser reales, estamos comenzando con este proyecto. Ahí van a encontrar ciertos detalles en el documental que todavía posiblemente nos fallen, pero pues lo que queremos que se den cuenta es que no nada más está en el decir, sino en el hacer también, y nosotros es lo que estamos tratando de efectuar, ¿no? Hacer las cosas, no nada más quedarnos en decir voy a promover mi zona, sino lo estamos tratando de hacer con los defectos o virtudes que tengamos, pero lo hacemos de mucho corazón, y creo que pues así se comienzan los grandes proyectos, ¿no? Cuando lo haces con muchas ganas. Y claro, eso se va a transmitir, que toda la gente que estuvo incluida lo hizo con muchas ganas, ¿no? Claro, pues veamos este documental a las 7 de la noche, empieza a circular en la red global. Vamos a poder apreciar el trabajo de nuestros compañeros KB.com, Daniel, Saúl, con este acervo que tienen ustedes, este acervo sensorial, visual y de la comunicación, reflejados en este documental. Les deseo todo el éxito, porque tengo entendido, bueno, al estar en la red global se va para el mundo, pero también su énfasis en la distribución nacional. La distribución nacional, ese es el principal objetivo, y también principalmente los alrededores de esta zona, ¿no? Y pues nada más agradecer a todo el equipo que formó parte de Cabecom y que ayudaron a efectuar este trabajo, este pequeño proyecto, que esperemos que sea de su agrado. Pues enhorabuena, les deseo todo la mejor suerte, el éxito. Muchas gracias. Y nos vamos nosotros de Iztaccíhuatl hasta la próxima semana. Gracias. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres.